Los agresores sexuales y femicidas son delincuentes, no enfermos ni locos. Denúncialos. Movilización Nacional. 25 de noviembre en todo el país. Día contra la violencia hacia las mujeres. Antofagasta, Plaza Colón, 18 horas. Arica, Paseo 21 de Mayo con Lynch, 20 horas. Castro, Plaza de Castro, 15 horas. Concepción, Plaza Perú, 20 horas. Osorno, Plaza Yungay, 18:30 horas. Talca, Plaza La Loba, 20:30 horas. Temuco, Plaza Teodoro Schmidt, 18:30 horas. Valdivia, Paseo Libertad, 19:30 horas. Valparaíso, Congreso, 20:30 horas. Santiago, Plaza Italia, 20:30 horas.